Estoy cansada del mal gobierno, de su ceguera, de su falta de compromiso. Estoy cansada de vivir en un país que nomás no agarra la onda, chingada madre. Estoy harta de tener que cerrar los ojos, agachar la cabeza y callarme la boca. Directo a las televisoras que censuran lo que hacemos. Somos la cruda realidad en un estado enfermo. No promovemos secuestros y violaciones. Solamente lo que vivo es lo que escribo en mis canciones. Para la banda malandra que siente lo mismo, somos el pueblo unido que algún día fue vencido. Pero venimos por lo que un día fue nuestro. Lo que no tienes lo llamamos respeto. Escucha esto. Aniquila la máscara de grande Capricorniame. Como todo el resto. Aniquila al mal gobierno, eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Voy a controlar desde adentro. Escucha esto. Aniquila la máscara de grande Capricorniame. Como todo el resto. Aniquila al mal gobierno, eso es lo que pienso. Eso es lo que voy pienso. Voy a controlar desde adentro. Mira, checa, guacha, la vida se pone más dura. La falta de dinero aniquila la tortura. La impotencia, el desempleo. La falta de vivienda aniquila buenos sentimientos. Muchos pelones operan por la calle, güey. Otros por la tele portan buenos trajes, viajes, lujas, coches y mansiones. Mientras otros bien pelada en sus casas de cartones. Agua se viene, erguila, erguila, men. Este gobierno te aniquila, men. Póngase pilas, no se quede como el perico. Dormido a medio palo que se le acaba el corrido. Aniquila, aniquila, que aniquila la esperanza de este pueblo. Aniquila al poderoso que le miente al pueblo. Aniquila al mal gobierno, eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Aniquila, aniquila, que aniquila la esperanza de este pueblo. Aniquila al poderoso que le miente al pueblo. Aniquila al mal gobierno, eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Mira cómo viene Capricornio, más para decirte lo que piensa. Yo vengo de la vieja escuela y en el flow tengo experiencia. Así que escucha lo que yo te digo porque nunca ha sido tan sencillo. Escuchar a Capricornio más rimando con este poderoso estilo. Estoy cansado de las mentiras que nos dice este gobierno. Los diablos que convirtieron este país en este infierno. Por eso vengo a decirte que estoy harto de estos cabrones. Y no me canso de mentarle la madre en todas mis canciones. Mira lo que pasa con el pueblo que nunca descansa. Capricornio más no se cansa de cantar por esta raza. Mira, todos vamos por arriba a buscar una salida. Mira cómo va, mira cómo va, mira cómo sigo con el ritmo que no puede sonar así. Aniquila, alquila y ve buscando una salida. Ay, aniquila, alquila y ve buscando una salida. Es el momento adecuado para todos hacer un cambio. No te quedes ahí sentado pensando. Si quieren que no pensemos eso, porque es lo que pensamos la mayoría de los mexicanos. Si quieren que no pensemos que son una bola de putos y de pendejos, demuéstrenlo. Se acaba generando empleo, señores. Se acaba quitando corrupción. Agua se viene, erguila, erguila, men. Este gobierno te aniquila, men. Póngase pilas, no se quede como el perico. Dormido a medio palo que se le acaba el corrido. Escucha esto. Te aniquila, máscara, te grande, Capricornio, men. Como todo el resto.